feliz con una sonrisa porque al fin hoy puedo hacer lo que quiera, lo que quiera. Tengo como 500 contactos que querían que subiera libre, solo y a la orden, soltero. Pero ahora no sé de qué forma me saco eso del pecho, que cada día me mata y me desvela. Si me tienes un amarre, un muñequito, una vela, para que yo enamorarme no volviera. Dime qué fue lo que tú me dices, porque no puedo parar de recordarte. Hoy muero del miedo, porque todo me vuela a tu cuerpo, porque no puedo parar, volver a todo. Me sabe a tu boca también. Cuando estoy con otra nena, me acuerdo de ella, siento que me vuelvo loco y eso me desespera. Dime si me tienes un amarre, un muñequito, una vela, para que yo enamorarme no volviera. Dime qué fue lo que tú me dices, porque no puedo parar de recordarte. Hoy muero del miedo, porque todo me vuela a tu cuerpo, porque no puedo parar, volver a todo. Me sabe a tu boca también. No pegas a ver tremendo el que cambió. Me dijeron que te vieron bailando arriba del vaso, donde me dabas el agüita.